bueno, hasta aquí vamos a dejar el programa del día de hoy. Acuérdense que Anime Anima te pasa lunes, miércoles y jueves de 9 a 11. Y pues los espero el miércoles. ¡De acuerdo! Vamos a ver si se escucha la última canción. Los quiero mucho. ¡Chai!